Disculpe, pero un título así para un periodista es una auténtica provocación. Su novela se titula Basada en hechos reales y se lo tengo que preguntar. La Delfín que aparece en esta novela, que es la narradora y protagonista, ¿es usted? ¿Es una novela basada en hechos reales? No sé si será una provocación. En todo caso, se trata de un juego con el lector. Un juego al que invito a jugar al lector. La narradora, efectivamente, se llama Delfín y tiene ciertos puntos en común conmigo, pero no se trata de mí completamente. Pero sí tiene cosas de usted. Por ejemplo, es verdad que se llama como usted. La protagonista es una escritora como usted. Tiene una pareja que se llama François, que es un conocido periodista literario francés como usted, que además ha triunfado con una novela anterior suya donde hablaba de la tragedia que vivió su madre, que también es su caso. Es decir, ¿cómo podemos convencer al lector de que todo lo que aparece aquí, bueno, hay cosas que serán verdad y cosas que no lo serán? Sí, forma parte del juego. Precisamente, la idea es hacer que el lector se adentre en la novela, dándole todas las pistas para que crea que se trata de una historia real. Y evidentemente el título es la primera pista. Así que mi intención era que el lector empezase a leer este libro creyendo que se trataba de la continuación de mi novela anterior, o al menos que la mujer que es escritora y que ha tenido un gran éxito con su novela anterior soy yo. Así que creo que el lector comenzará a leer la novela con esa idea, pero enseguida va a encontrar ciertos indicios, ciertas pistas que pueden llevarle a dudar de ello. Pues hablemos del argumento, porque aquí tenemos a una novelista que se llama Delfín, que tras triunfar con una novela suya anterior, entra, vamos a decir, en una especie de bloqueo, se siente desbordada por el éxito, y en ese instante entra en escena un personaje muy, muy especial, una mujer a la que conocemos con su inicial del nombre, que es L. ¿Qué pasa a partir de ese momento? ¿Qué podemos contarle a nuestros espectadores? Efectivamente, Delfín se encuentra en un momento de fatiga y de vulnerabilidad. Ella ha escrito un libro por el cual está experimentando una especie de sentido de culpabilidad. Sus hijos acaban de irse de casa para ir a estudiar. Su pareja se va de viaje. Así que ella se encuentra en un momento de soledad y en este contexto, ella conoce a esa mujer, L, que en principio se presenta como una amiga. El poder de esta mujer reside en su capacidad para captar a la otra, para seducirla. Se trata del nacimiento de una amistad, una especie de flechazo amistoso entre las dos mujeres, pero después se verá como L resulta ser mucho más peligrosa de lo que parece. Es verdad que es una historia de amistad, pero es una historia de amistad vampírica. ¿Existen estos vampiros, estas personas que te roban la energía y que se adueñan de tu cabeza y de tu alma? Sí, por supuesto. Yo creo que los vampiros existen, al menos en esa forma humana. Pero no tienen sed de sangre, sino que buscan absorber la personalidad del otro y de alguna manera adueñarse de la vida. Y ese es el caso de esta mujer. Yo creo que todos hemos conocido a alguien así. Podemos decir que esta es una novela que empieza siendo una novela confesional y que se acaba convirtiendo en un thriller psicológico. Por supuesto que sí. Me interesaba mezclar los códigos. Antes hablaba de un juego, de la idea de jugar con el lector y jugar también con las etiquetas. Tendemos a poner etiquetas a los libros, a las películas. Intentamos clasificarlos en categorías. Y me pareció divertido confundir las pistas. El libro comienza como una confesión. Y con esa curiosidad que todos sentimos por las historias reales. Pero después, como decía anteriormente, empezamos a dudar de esa veracidad y nos adentramos, sin darnos cuenta, en otro tipo de novela. Escribe usted la novela. Él entró en mi vida y la desquició profunda, lenta, firme, insidiosamente. Como una mujer, como delfín, inteligente, sensible, triunfadora, enamorada, madre de dos hijos universitarios, permite que otra persona se adueñe de su vida. ¿Por qué? ¿Porque es una mujer también vulnerable? Creo que es algo que le puede ocurrir a cualquiera en un momento de fragilidad. Por supuesto, a priori podemos pensar que Delfín cuenta con todas las armas para luchar contra esta especie de dominio. Pero, como he dicho antes, ella se encuentra en un momento de fragilidad y vulnerabilidad que él identifica perfectamente. Yo creo que algunas personas tienen ese talento para insinuarse muy delicadamente, porque él no entra por la fuerza en la vida de Delfín. Ella está ahí cuando Delfín la necesita, en un momento en que la narradora se siente sola. Así es como él empieza a ayudarla. Poco a poco, acaba instalándose en su vida como un pulpo que toma posesión de su territorio. Luego, de repente, Delfín recibe unas cartas anónimas muy violentas y muy duras que la conmocionan. Él siempre está ahí en el momento idóneo para escucharla, para comprenderla, para ayudarla y hacer un trabajo que Delfín no consigue terminar. Es una novela dividida en tres partes, seducción, depresión y traición, y las tres partes tienen una cita al principio de Stephen King. ¿Por qué? Cuando empecé a escribir esta historia, me di cuenta de que iba a contar una historia que daba miedo. Y era la primera vez en mi trabajo como escritora que entraba en ese terreno. Así que evidentemente pensé de inmediato en Stephen King, porque lo leí cuando era joven. Y puede que mis recuerdos más terroríficos como lectora fueran con sus novelas. Misery es un thriller que funciona perfectamente. Pero al mismo tiempo, en mi opinión, es un libro sobre la creación, sobre la escritura, porque lo que salva al hombre cuando la mujer le va cortando trocitos de pierna con un hacha es la escritura, porque ella le obliga a escribir. Yo quería poner de relieve esas citas de Misery, pero también de otra novela de Stephen King que me gusta mucho, y es La mitad oscura, que es una reflexión sobre los dobles, basándose en la idea de que todo escritor tiene un doble y que el doble es quien escribe. El tema del otro efectivamente es un tema importante en este libro, pero todo el tema literario en general, porque es una novela muy metaliteraria. Hay que decir que las dos protagonistas son escritoras, no solo Delfín, también él también es escritora, lo que pasa que ella se gana la vida haciendo de negro literario, lo que se conoce como negro literario. Y este es un tema que a mí me interesa mucho, esas conversaciones que tienen sobre la creación literaria. Yo no sé si a usted le ha servido para poder airear dudas, contradicciones o reflexiones en general sobre el hecho de escribir, de publicar libros. En faire un enjeu romanesque. En el fondo, lo que él le pide constantemente a Delfín, ese deseo que ella tiene, es que Delfín escriba la continuación de su anterior novela, que escriba su libro fantasma. Ese es su sueño, que continúe con esa escritura autobiográfica o de autoficción. Pero Delfín no quiere hacer eso. Así que las conversaciones entre las dos no son solamente teóricas, ya que Delfín comprende rápidamente que su vida está en juego. Vivere non è difficile, potendo poi rinascere. Cambierei molte cose, un po' di leggerezza, di stupidità. Es cierto que en el momento en que uno escribe una novela, aunque utilice hechos de su vida, hechos autobiográficos, la novela es por sí misma una ficción. Pero yo no sé si cuando uno trabaja con esos elementos biográficos, siente un poco la presión de la gente cercana, de los amigos, de la familia. Sí, por supuesto. La única vez que lo he hecho ha sido cuando escribí la novela que habla de mi madre. Aunque uno siempre introduce muchas cosas suyas, incluso en las novelas de ficción, para ese libro seguí un proceso muy particular, porque no solo intenté acercarme a mi madre para comprender su enfermedad y su suicidio, sino que además se me ocurrió la locura de entrevistar a mi familia, a los hermanos y hermanas de mi madre y a la gente que había vivido con ella y que me contaran sus recuerdos de infancia, de su historia y demás. Evidentemente, había una presión enorme porque yo intentaba explicar algo y al mismo tiempo no podía expresar toda la verdad. Así que yo sabía que ese libro podía herir a ciertas personas o generar discrepancias, y ese era el riesgo inherente a ese tipo de escritura. Mientras leía su novela pensaba en el famoso síndrome de Estocolmo, porque en el fondo esta historia es la historia de una secuestradora y de una persona secuestrada, ¿no le parece? Sí, en cierto modo es verdad. Puede que sea un síndrome de Estocolmo. Es verdad que poco a poco esta mujer va tendiendo una trampa, es como una araña que va tejiendo su tela, y poco a poco, con mucha dulzura y mucha delicadeza, va cerrando todas las puertas alrededor de Delfín, que no se da cuenta de lo que pasa. ¿Qué ha aprendido usted desde el punto de vista personal y profesional escribiendo basada en hechos reales? ¿Qué he aprendido? Es una buena pregunta. Creo que he aprendido que nada es insuperable, porque yo misma tenía pánico a no poder volver a escribir. En un momento dado, creí que Nada se opone a la noche sería mi última novela. Este libro ha sido muy difícil de escribir para mí, y mientras lo hacía, todo el tiempo tenía en mente la idea de que no iba a conseguir terminarlo. Y ahora que está terminado, impreso y traducido, para mí es una gran satisfacción, porque he visto que, como escritora, es posible superar esa barrera. Le prometo que no iba a preguntárselo, pero no voy a poder evitarlo. ¿Él está basado en alguien real? Entiendo que me haga esa pregunta. No es usted el primero. Creo que la mejor respuesta es decir que él existe de una forma u otra. El animal que me porto dentro por eterno.